Entre los testimonios que presenta el documental destacan los de Anna Pick, de 80 años, y Nanette Koenig, de 84 años de edad, una amiga de infancia de Anna y uno de los 70.000 internos del campo de concentración Bergen-Belsen, mismo que fuera liberado por los británicos un mes después de la muerte de la escritora. En la producción también se indaga en los comandantes nazis que tuvieron un papel decisivo en la muerte de Anna, desde Karl Schönebauer, el suboficial nazi que registró el anexo y ejecutó la detención, hasta Josef Kramer, conocida en esa época como la bestia de Belsen, responsable de la muerte de miles de judíos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora. Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Continuamos en nuestro informativo de Bitácora y antes de darle la palabra a nuestro compañero Darío Males, quiero hacerles la cordial invitación a todos para que nos acompañen el día de mañana, en la que el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, rendirá cuentas al país. Este evento se lo desarrollará en el Teatro Prometeo y antes de la rendición de cuenta puede la gente disfrutar desde las 14 horas de un pregón. Vamos entonces enseguida a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya a través de un enlace telefónico con el presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, como en anteriores ediciones, nosotros les hemos comentado que en estos días en el informativo Bitácora les estaremos presentando una serie de entrevistas junto a los presidentes de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para tratar un poco sobre el trabajo que se ha realizado en el año pasado y también parte de este año sobre la gestión que se ha llevado a cabo en estos centros culturales. Esto enmarcado un poco en el acto de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la matriz, que se va a realizar este próximo 19 de marzo. En esta ocasión ya contamos con la presencia vía telefónica con el magíster Luis Fernando Revelo, el expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Precisamente nos enlazamos vía telefónica hasta Ibarra para conocer el trabajo que se ha realizado en este centro cultural. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial pues a todos los amables oyentes. Para nosotros pues ha sido un trabajo fructífero durante el año 2014. Hemos empleado prácticamente todos los recursos económicos que nos había brindado pues el Ministerio de Economía y asimismo pues los fondos de autogestión que han llegado a nuestro núcleo. Entonces el trabajo ha sido bastante sostenido, ha sido bastante fuerte. Hemos dado espacios para los niños, para los jóvenes, para los adultos. En fin, el trabajo pues está a la vista de la colectividad imbabureña y ellos pueden apreciar lo que se ha hecho a nivel de cantones y a nivel de parroquias. Con la Casa de la Cultura Matriz, ¿cuál ha sido la relación en este año que se cierra, que se cerró recientemente? ¿Ha tenido un alto impacto la actividad con la Casa Matriz? Sí, nosotros hemos trabajado en mancomunión de esfuerzos. Hemos participado en las juntas plenarias. Hemos coordinado con ellos varias actividades y el trabajo pues se califica a 100% positivo. En lo que respecta pues nosotros a la cuestión de las actividades culturales, aquí pues en la provincia de Imbabura tenemos institucionalizado los martes culturales. Todos los martes pues los imbabureños tienen la oportunidad de venir hasta el Teatro Imbabura a presenciar la actuación de distinguidos artistas locales, nacionales e internacionales. En el año que decurre, pues, hemos tenido cantidad de martes culturales infalibles. Cada semana los martes, pues, están a disposición del culto público imbabureño y hemos dado prioridad al talento local, al talento nacional y al talento internacional. Hemos sido visitados también en nuestras instalaciones por distinguidas personalidades que han venido desde Chile, Argentina, México, República Dominicana. Y ellos pues han llevado una magnífica impresión de lo que es el complejo cultural Pilanquí. A ellos se suma pues las actividades que tienen que ver con la política editorial. Nosotros pues aquí mantenemos publicaciones permanentes. Hemos mantenido pues lo que tiene que ver con la colección Carangue, resaltando pues todo el trabajo que desplegaron escritores que ya han desaparecido de este mundo perecedero, pero que sin embargo dejaron huellas indelebles en el quehacer cultural. La obra de ellos, que ha valido la pena pues reeditarla, la hemos reeditado a través de la colección Carangue. Asimismo pues se creó la colección Pichaví. La colección Pichaví da cabida pues para los escritores contemporáneos, escritores modernos, y asimismo pues en el año que decurre nosotros hemos trabajado con los escritores modernos y hemos publicado obras de valor bastante significativo que tienen que ver con el cuento, con la novela, con el relato. Los niños también han tenido su espacio a través de la colección Colibrí. Ellos han escrito cuentos, han hecho sus ensayos y han sido publicados acá en la Casa de la Cultura. En cuanto a los martes culturales, ¿cuáles han sido las expresiones artísticas locales que se han exhibido ahí en este centro cultural? Aquí se han presentado pues el grupo Poder Negro, que hace honor pues a su etnia, porque nosotros estamos también dando lugar para que se presenten nuestros artistas locales. También se han presentado grupos folclóricos de aquí de la provincia de Imbabura, hemos presentado artistas imbabureños y la colectividad pues ha salido bastante, bastante justificada, pues muy emocionados, han felicitado pues esta participación de los artistas locales. Igualmente hemos dado cabida a los artistas nacionales, inclusive han venido artistas internacionales de España, de Argentina, de Chile. Entonces, ha sido un trabajo bastante fructífero. Ahora, resulta importante preguntarle en cuanto a la... es muy sabido de que en estos primeros meses del 2015 los golpes económicos han sido bastante evidentes en cuanto al área cultural. La Casa Matriz también ha sentido esos embistes. En el caso del núcleo provincial de Imbabura, no sé cómo me puede contar sobre el área de los presupuestos. ¿Se ha logrado trabajar con el presupuesto asignado? ¿Cuáles han sido los obstáculos con los que están afrontando actualmente? Por supuesto, pues que al iniciar el año para nosotros fue una gran sorpresa analizar el presupuesto y ver que había habido un recorte presupuestario más o menos de unos $90,000. Pero se hicieron gestiones a través de la matriz, a través del Ministerio de Finanzas, y hemos conseguido pues que esos fondos que pertenecen al presupuesto pues sean revertidos acá al núcleo, de tal manera que el mismo presupuesto que se manejó en el año 2014 vamos a manejar en el año 2015. A pesar del recorte que se sintió al iniciar el nuevo año, sin embargo nosotros no hemos suspendido nuestra programación habitual. Hemos continuado con los martes culturales, hemos continuado con los jueves académicos y las publicaciones correspondientes que estaba haciendo referencia. Sobre el último tema, las publicaciones académicas, nos señalaba que hay un tipo de publicaciones, unas políticas editoriales que van acorde a diferentes tipos de públicos, ¿no? Este tipo de publicaciones que ustedes realizan, ¿hasta dónde han llegado? ¿Usted conoce un poco de su distribución? Claro, nosotros pues, primeramente se distribuye a nivel de toda la provincia. Y asimismo pues hacemos llegar nuestras publicaciones a la matriz, a la Asamblea Nacional, a los alcaldes, prefectos, autoridades. Todos van teniendo conocimiento de nuestra producción literaria y de todos pues hemos recibido el beneplácito y la felicitación correspondiente. Sobre lo que se vendría en este año, en estas actividades, en su gestión, ¿cuáles serían esos retos y también los trabajos que estarían ya empezándose a realizar? La proyección del núcleo. Como nosotros aquí tenemos un verdadero complejo cultural, nuestra intención es irnos abriendo al turismo. Tenemos visitas de todas partes, la Casa de la Cultura pues ha abierto sus puertas para los jóvenes, para los turistas. Y la intención nuestra es que esta Casa de la Cultura, este complejo cultural Pilanquí, se convierta en un verdadero museo al aire libre. Tenemos muchos objetos importantes que tienen que ver con costumbres ancestrales. Tenemos varias manifestaciones, tenemos tres salas de arte que están pues abiertas para el público. teníamos también dos museos, ¿no? El Museo de la Fundación de Ibarra y el Museo del Encuentro Imaginario entre Bolívar y Distinguidos Hombres Libres. Y este año, pues, nosotros estamos implementando un tercer museo que tiene que ver con la llegada del ferrocarril a la provincia de Imbabura, desde el punto de vista cultural. Hemos aunado esfuerzos y la obra, pues, del tercer museo está concluida en un 60%. Nos falta todavía el 40%, que estamos buscando financiamiento y apoyo, pues, a través de la empresa privada. Esperemos, pues, que en el transcurso de estos meses podamos concretar alguna cosa, caso contrario, pues, seguiremos nosotros implementando este museo que tiene que ver con la llegada del ferrocarril a la provincia de Imbabura. Entonces, tenemos ya tres museos y están abiertos para la visita del público. Tenemos firmado un convenio con la Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra, que nos van proporcionando estudiantes para que hagan sus pasantías y sepan dar, pues, la respectiva guianza a las personas que nos están visitando. Sobre esa motivación del museo, de la llegada del ferrocarril allá a la provincia, ¿cómo fue que nació esta idea? Porque muchas veces cuando se habla del ferrocarril se habla de otros sectores del país, pero casi no, está un poco tal vez escondida de la llegada a la provincia en Imbabura. Nosotros, pues, hemos hecho hincapié en el sentido de la llegada del ferrocarril a Imbabura, pero desde el punto de vista cultural. Porque para que llegue el ferrocarril acá a la provincia de Imbabura, hay la conjunción de esfuerzos de los intelectuales y de grupos culturales que se apersonan. Tenemos el periódico El Ferrocarril del Norte, que era el que impulsaba la llegada del ferrocarril acá a la provincia de Imbabura. En Otavalo, en Cotacachi, en Atuntaqui, hay organizaciones culturales, pues, que buscan hacer actividades para llegar fondos y que se haga realidad la llegada del ferrocarril. Se da prioridad a las mingas culturales, desde el Colegio Teodoro Gómez de la Torre, desde Pinzaquí, vemos nosotros cantidad de gente, 5.000 hombres que fueron destinados, pues, para aunar esfuerzos y que este proyecto, pues, tuviera cumplida realización acá en la provincia de Imbabura. Entonces nosotros estamos valorando el aspecto cultural, lo que tiene que ver con los periódicos, lo que tiene que ver con las ligas culturales que se van formando y grandes personalidades del quehacer cultural que se empoderan de este proyecto, se empoderan de esta idea y el ferrocarril llega a la provincia de Imbabura, pero por el esfuerzo de los intelectuales y los grupos culturales. Muy bien, en realidad ahí nos aclara un poco el panorama sobre la llegada del ferrocarril a la provincia. Bueno, vamos cerrando esta entrevista agradeciendo su presencia y su colaboración con el informativo Bitácora y le hacemos la cordial invitación para unos próximos encuentros vía telefónica para de igual manera ir conociendo cómo avanzan los trabajos allá al norte del país. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Es momento de presentar nuestro segmento especial Desde la Casa. Aquí conoceremos sobre el trabajo que desarrolla el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre todo en remarcar la música indígena de nuestro país y la lengua quichua. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido de la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al cumplirse un poco más de un año del estreno del concierto La Ternura del Quichua, un documental producido por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, revive ese momento para ir más lejos. Con la premisa de reflexionar el por qué este idioma, el quichua, a pesar de ser muy popular en el país, no se lo escucha en todos los medios, así nació el enfoque del documental La Ternura del Quichua, misma que fue estrenado el pasado lunes en la sala Alfredo Pareja de Escancelco. El documental está basado en el concierto La Ternura del Quichua, que se realizó el 13 de marzo del 2014 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte de las celebraciones de los 70 años de esta institución. El concierto contó con la participación de las Orquestas Sinfónica Nacional y de Instrumentos Andinos, conducidos por la directora invitada Andrea Vela, quien dirigió a más de 120 músicos, mismos que acompañaron el repertorio interpretado en quichua por 4 artistas indígenas: Yurak Pacha, Enrique Males, Segundo Shunaula y Mariela Kondo. El documental contó con la dirección de Carlos Naranjo, funcionario de la Cinemateca Nacional, quien asegura en entrevista con Beatriz Fuentes que tras haber tenido su experiencia en el cine de ficción, ha encontrado en el cine documental su lugar. Por eso ahora trabaja en la memoria social. En los últimos años estoy dedicado a hacer documentales, que un poco he descubierto mi vocación en el documental, porque es contar las historias de lo cotidiano, las historias que son importantes para nuestro país. Estoy también enfocado en un tema que es el de la memoria, porque somos un país que no tiene mucha memoria o que no queremos tener mucha memoria, que no recordamos lo que hemos sido, lo que somos, y no podemos descubrirnos, conocernos, identificarnos como país si no tenemos la memoria. La memoria tanto de nuestros personajes, de nuestros antepasados, de nuestros padres, como la memoria de las cosas cotidianas que muchas veces las vamos olvidando, ¿no? Somos un país que perdemos fácilmente la memoria, ¿no? Y en algún lado leí que un país que no recuerda o que no conserva su memoria tiende a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces ando trabajando en estos últimos años sobre el tema de la memoria, ¿no? En este caso, la memoria social de Carlos Naranjo remarca la masiva presencia del quichua o runa shimi en el país, al tiempo que cuestiona el proceso de invisibilización al que ha sido sometido. Bueno, primero, parte del concierto que se hizo el año pasado, el 13 de marzo del 2014 en el Teatro Nacional, se presentó este concierto llamado La Ternura del Quichua. A partir de ahí, porque fue dos únicas presentaciones aquí en el teatro y en la Asamblea Nacional, dijeron, todo este esfuerzo, todo esto no debería quedar ahí. Entonces de ahí partió la idea de hacer un documental, ¿no? Entrevistar a las personas que intervinieron y contar cómo se hizo esta experiencia. Pero además no solo de la experiencia del concierto, sino hablar un poco del idioma del quichua, ¿no? Nosotros somos un país que en nuestra constitución decimos que somos un país multiétnico, ¿no? Que el quichua es uno de los idiomas reconocidos, pero que en la práctica, en la realidad, es un idioma marginal, a pesar de que gran parte de nuestra población indígena la conserva, pero es un idioma marginal. Por ejemplo, en las radios no escuchamos, a menos que sea una radio especializada en quichua, pero en la radio no escuchamos música o temas en quichua. Yo de lo que recuerdo, en ninguna de las radios pasa, peor en la televisión, ¿no? Entonces es un poco esa reflexión de que a pesar de ser un idioma reconocido por nuestra constitución, por nuestro país, que es un idioma que el cual habla un 30% de nuestra población, no lo asumimos como tal, a pesar de que es un idioma tan tan bello el quichua cuando ya lo conoces o en las canciones cuando escuchas. Sigue siendo un tema marginal el quichua, ¿no? Entonces un poco por ese lado se aborda el documental. Mediante entrevistas a los cantantes indígenas y al vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, el documental presenta una experiencia musical que pretende remarcar a la sociedad sus raíces, sus etnias y su cultura, llegando a la prematura conclusión que el primer paso para romper las fronteras de otra lengua es mediante la música, porque ahí no se necesita la traducción para transmitir las ideas y los sentidos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y de esta manera estamos llegando ya a la parte final de nuestro informativo y como siempre es momento de presentarles el bloque de episodios. Vamos a conocer los sucesos de un 18 de marzo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.